despiertes y sueñas amores. Niña hermosa, soñar es amar. Despertar es quebrar ilusiones, hallar entre sombras la amarga verdad. No despiertes si vives soñando, en tu mente hay torrente de sol. En tus sueños se encienden suspiros que te cercan y acallan tu voz. Soñar y nada más, soñar y nada más, un mundo de ilusión, un mundo de ilusión. Soñar y nada más con un querer arrobador. Soñar que tuyo es y vive para ti. Soñar siempre soñar, que dicen que el amor es triste despertar. Soñar y nada más, soñar y nada más, con noches de Jesús en una noche azul que misteriosa va buscando amor y beatitud. Volar a las estrellas de divinos resplandores, tienes eternidad, vivir un ideal, soñar y nada más. Soñar y nada más, soñar y nada más, un mundo de ilusión, un mundo de ilusión. Soñar y nada más con un querer arrobador. Soñar que tuyo es él y vive para ti. Soñar siempre soñar, que dicen que el amor es triste despertar. Soñar y nada más, soñar y nada más, con noche de quietud en una noche azul que misteriosa va buscando amor y beatitud. Volar a las estrellas de divinos resplandores y en esa eternidad vivir un ideal. Soñar y nada más.